saber, a darte a entender que me dabas igual. Te vi cada vez y nunca te hablé por querer simular. Ahora ya sé que es fácil perder si se quiere engañar. Te quise poner mi carta al revés y apostar. Se dio la vuelta, el juego fácil de ganar. Al darme cuenta de que te quiero de verdad. Saber que todos los hombres hacemos igual, y ya ni poder decirte ya ves, el que pierde se va. Ahora ya sé que es fácil perder si se quiere engañar. Te quise poner mi carta al revés y apostar. Se dio la